bastante complejo, pero es muy simple, falta agua. Complejo en el sentido de que la gente por ahí cree que puede faltar mercadería. No está faltando mercadería, porque hasta ahora la fuimos piloteando, digamos, pero en los próximos días, en la próxima semana, se puede poner un poco más grave lo que es el tema de la falta, un poco la falta de mercadería. ¿Por qué? Porque la mercadería chiquitita y mediana, esos soles que hubo, la quemó y después no se pudo, muchos no pudieron volver a resembrar. La verdura de hoja. Hasta ahora está bien, digamos, no hay demasiado problema. ¿Por qué? Porque el cinturón verde en estos 4 últimos 5 años se fue reconvirtiendo. Los que estaban en la zona del cinturón norte se han ido corriendo para Río Primero, Río Segundo, Almafuerte, Capilla del Remedio. Entonces, toda esa zona hay un poco de agua porque están los ríos cerca. Canales de riego, toda la zona norte de los canales de riego hay muy poca bomba de agua. Y se abastecen los canales de riego y bueno, la provincia trabajó bastante bien este año. El año pasado estaba más grave que este año, aunque parezca mentira. La provincia a través de la DIPA trabajó muy bien, limpió bien los canales maestros. Pero bueno, falta el otro tramo, que será el año que viene, los canales secundarios. Entonces el agua llega un poquitito mejor. Acuérdese que hace 2 o 3 meses que entramos en alerta amarilla y ya teníamos restricciones de riego en el agua. Y 2 o 3 semanas más. Y después se va a poner grave porque todo el cinturón verde norte, le vuelvo a repetir, todo el que alquilaba quinta para producir se fue a otra zona donde hay agua y está produciendo, por eso no está faltando. Pero los productores de 5 hasta 15 hectáreas están prisioneros de esta situación. Los que son propietarios, ¿cómo zafan de esa situación? Y bueno, no hay mucho para hacer.